actitud tiene la virtud de hacerte que sudes, bailando en el club, en la calle o en Tune y por Hood, da lo mismo. Solo siente mi ritmo, es un orgasmo lleno de luz, como pasear por el cosmos sentado en el bus. Me la paso de luz, mi cura es esa, expresa música espesa. Le pongo un plus cuando estoy en la casa, golpeo como Bruce Lee, Strictly Hip Hop, soy mi clan Tikutli en el micro. Traemos la orquesta, fumamos sin filtro, bebemos de a litro hasta que amanezca. Whisky en la roca, cebada fresca, humo en la boca, esta es una noche de fiesta. ¡Qué onda! Que tranza, chule, bolitas y rapas, chule, toda la banda, manos al aire, se quema la casa, chule, qué onda, que tranza, chule, bolitas y rapas, chule, toda la banda, manos al aire, se quema la casa. Sobres, sobres, ya se armó la machaca. Muros lab saca las rimas machacas. No se doblen robles, hacen mucha plaga. Ni parecen hombres, bitches, motherfuckers. Puro coto, no te agüites, yo ni soy. Es mi ego el que compite, repite que él es el mejor. Que te cuecen el primer hervor, el día que gustes. Me dicen master y me sonrojan porque lo pujan mientras mojan las panties. Dos, tres groupies sacudiendo las pompis. Son hijas mías, pregúntales quién es su papi. Borrachos somos pins de mentiras, pero me piden más y más. Mi rima es máxima, flow distinto, instinto animal. Sube a la báscula y la despedaza. Si tengo un mic, tú ya sabes lo que pasa. Chule, qué onda, qué tranza. Chule, bolitas y rapas. Chule, toda la banda, manos al aire, se quema la casa. Chule, qué onda, qué tranza. Chule, bolitas y rapas. Chule, toda la banda, manos al aire, se quema la casa. Mis estilos se pasean por toda la ciudad. Escupo humo si hablo el lenguaje de rap. Controlando los vocablos, nada me sale mal. Lo demás es un desastre, la vida real. Mis estilos se pasean por toda la ciudad. Escupo humo si hablo el lenguaje de rap. Controlando los vocablos, nada me sale mal. Lo demás es un desastre, la vida real. Chule, qué onda, qué tranza. Chule, bolitas y rapas. Chule,